Todos los martes, de 22 a 24, viajamos juntos por la ruta del rock, la historia, la literatura, el teatro, el cine y mucho, pero mucho más. En vivo por Radio del Centro, 91.9 MHz, de Chivilcoy. Bonus Track. Siglo 21. Bueno, escucho Interinet. Interinet, Fran, un saludo. Después escucho, me gustan los de audio relato, los de terror. Ajá. Tan buenos. Sí. Siempre cuentan leen un audio, un libro, por ejemplo, un cuento de Cortázar o de algún escritor en inglés, por ejemplo, de Poe. De Poe. Con música, es como si vos estuvieras viendo una película. Vos escuchás el audio con la música, con los efectos, y es como ver una película. Es muy bueno, es genial. ¿Cómo lo buscás? Ese eso? Se llama Noviembre Nocturno. Que inclusive, si no querés bajártelo al celular, en la computadora, pones en iVoox, está, y pones Noviembre Nocturno. Es buenísimo. La verdad que es buenísimo. Bueno, y después otras cosas más, que después en otro momento vamos a ir hablando de otras cosas. Gracias por escuchar Unión Podcastera. Este es el podcast de hoy. ¿Cuál es la línea que separa a un programa de radio de un podcast? Ustedes están en medio, pero o sea, que quiero saber por qué uno se pone como un programa de radio y otro es un podcast. No, yo hago podcast, yo no hago programas de radio. ¿Por lo profesional o no sé por qué? ¿Qué le viene a la idea de eso? A mí lo que me sugiere cuando hablo de radio, me sugiere pensar en algo que es para escuchar en el momento, digamos. Es como una compañía que está en ese momento y que es algo, yo lo veo como algo mágico que está sucediendo, en el cual pueden pasar un montón de cosas, como por ejemplo la interacción concreta en el mismo momento que está sucediendo con algún oyente, a través de un mensaje, a través de algún llamado, ¿no es cierto? Y tiene eso que está ahí. Y que todos los días puede salir con cualquier cosa, porque ese día hay una noticia o ese día sucedió algo importante y tiene algo que tiene una dinámica como más impensada, digamos, más mágica. Desde ese lado tiene la radio. Y el podcast creo que pasa por otro lado, no sé, Walterio, ¿qué piensas? Sí, yo creo que básicamente, o sea, honestamente yo no veo diferencia entre que sea un podcast hecho desde un programa de radio y un podcast editado o grabado desde tu casa. Básicamente la diferencia me parece que radica en que en la radio hay una idea de que hay ciertos parámetros a seguir, ciertas condiciones como para ir haciéndolo. Que es cierto, hay mucha idea y hay mucho digamos que piensan que es así y muchos lo hacen así, digamos, como un más metódico. Otra vez me voy a meter, disculpen que me meta, pero hace poco se estuvo hablando en el grupo de Unión Podcastera en Telegram, que bueno, de paso invito a todo el que se quiera unir que entre al grupo, ahí nos la pasamos bien, hay cerveza para todos. Exactamente. Sí. Ok, se estaba debatiendo hace poco en ese grupo que, bueno, cuál era la diferencia entre que era un podcast y que era un programa de radio. Yo, la verdad, es que pienso como Walterio, yo no le veo diferencia, sinceramente, más allá de que porque sea espontáneo o porque se grabe en vivo o tal, pero yo he escuchado podcasts muy, muy buenos, que tienen calidad de audio espectacular. Y he escuchado programas de radio que son una basura también. Exactamente. Entonces yo no, en eso sí yo no les vería diferencia. Pero bueno, puede andar por ahí. ¿Ustedes se sienten contentos con lo que hacen? ¿Cómo lo producen? ¿Se sienten felices? Por favor, cierra tus ojos. Y sin importar qué pase, no los abras. Esto es Sonido Holofónico Total. Shot. Apenas sale el sol y tú te vas corriendo,

de Costa Rica tengo varios, tengo a Charla Varia, tengo Conciencia, y después varias de tecnología, hablando de tecnología, joystick, Movimiento Geek, por supuesto. Muy bueno, Sí, sí, para mí es de los mejores, y la verdad que Gaby Carbone es un fenómeno con lo que hace, es un genio. Mirada Científica también, me gusta mucho, Ni Aunque Me Lo Pida de Rodillas. Después tengo Rock Para Meditar, lo que hace Darko es genial. Sí, también Darko. Lo que hace Darko, todo lo que hace él, la verdad que está bueno. Fonemas, que también hace rato que no lo hace, pero la verdad que estaba buenísimo. Después tengo algunos de España también, Noviembre Nocturno, algo de literatura que está muy muy lindo. Perdidos en el Éter, La Tortulia, unos chicos de Uruguay que hacen que hablan de historia, pero con mucho humor y muy, no sé, retrato sonoro. Todo lo que hace el amigo Diego Villavicencio desde Chile con todo lo de Sonido 21, un show más, también genial. Algún curso de inglés también tengo, escuchando. Unas dosis de ficción, a Rini. Ah, oh, la Rini, maravilloso lo que hace. Trascendencia, el amigo de Venezuela. No sé, te digo, algunos se me está pasando. De la Mandarina Mutante también, Herzog es genial, es un pibito que la rompe también. Y, qué sé yo, no sé, mucho, mucho. La verdad que se me van de la cabeza, pero sí, varios. Baires Mac, Davidito Loco, es fantástico lo que hace. Y así, mirá, y yo, vos haces CryptoCast, que hablas un poco de superhéroes, y yo te voy a contar algo que es bastante cómico. Dime. Que tu nick es Podcastico. Sí, Podcastico. La otra vez estábamos sobre eso. Y sí. Yo te juro, yo lo veía con tilde, y para mí era Podcastico. Eres el superhéroe del podcast, era Yo pensaba lo mismo. Y nada, era Podcastico, hasta que te escuché a vos decirlo Podcastico. Me cerró todo, pero para mí eras Podcastico. No, primo, ¿tú algunos que quieras recomendar? Yo creo que ya los nombró la gran mayoría, sí. Acá, Walterio, que son lo mismo. Y uno que estoy escuchando mucho se llama el Rockernauta, que también hacen un viaje. Acá también hay un personaje de literatura, que es de historietas, de ¿cómo es que se dice? De cómic. Llamado el Eternauta, se llamaba el personaje. Y este programa se llama el Rockernauta, como que es una cosa, una especie de superhéroe del rock, no sé. Y me gusta mucho ese. Después los otros ya los nombró ahí el compañero. ¿Conocés la historia del Eternauta, Andy? No, es la primera vez que les escucho. Bueno, buscala y léetela. Eso sí es para recomendar a los que no lo conozcan. Ya sé que estoy en la Tierra, en el siglo XX, alrededor de la década del 50. El extraño personaje miraba una revista que estaba sobre mi escritorio. Allí aparecía la foto del presidente de la época. Veo que escribís mucho, ¿qué haces? Soy guionista. Guionista de historietas. ¿Y vos quién sos? No es fácil decirlo, podría darte cientos de nombres. Y no te mentiría. ¿Sabes que alguien del siglo XXI me llamó el Eternauta? No sé, soy una especie de navegante del tiempo. Y viajé mucho. Estoy cansado. ¿Tenés un lugar para descansar? Necesito descansar. Necesito descansar para seguir buscando. Porque eso es lo que siempre hago. Buscar, buscar y buscar. Podcast Enmascarado. No te pierdas ningún detalle. Toda la información del fútbol está en Olé. ¡Dejá de poner publicidad, la puta que te parió! ¡Dale, boludo! ¡Dale, hacete el canchero, la concha de tu hermana, forro, hijo de mil puta! ¡Ay, llega! ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¡Pelotudo! ¡Pelotudo! Thank you. mamá dice que los que escuchan y crean podcast no son tontos. Tontos son los que hacen tontería, como los políticos. Este tío no es un profesional, es un político. Nosotros hacemos tonterías, pero tienes muchos podcasts que no lo hacen. La vida es una conexión a internet. Nunca sabes lo que te va a notificar. Toca continuar con nuestra tontería. Podcast o no podcast. Y todos los podcasts que quieras escuchar. Escucho podcast todos los días, escucho aunque sea uno y casi siempre de música. Está bueno eso, porque viste que te bajas la aplicación. Yo creo que casi todo el mundo tiene un celular con Android. Entras en la tienda, buscas podcast, pones la palabra podcast y te baja un montón de aplicaciones que vos te podés instalar en tu celular. Después ahí mismo, todos son más o menos lo mismo, tiene una lupita donde buscar y pones un tema o un nombre o lo que se te ocurra y te suscribís. ¿Qué significa esto? Que vos, una vez que estás suscripto, la gente, el tipo que sube un podcast, como por ejemplo nosotros, con Track en Radio, después mañana o el viernes, subimos el episodio este al podcast, a la red, y solo se te actualiza y se te descarga. Exactamente. Entonces, vos no tenés que andar buscando. Una vez que estás suscripto, te aparece solo. Famoso RSS, no sé si tan famoso, pero sí el RSS del blog. Ahí está, pero es en audio. Exacto. Entonces vos, una vez que estás suscripto, te olvidaste, ya está. Y un día miraste así, te apareció el episodio nuevo. Agarrás, lo escuchás cuando querés, lo pausás, lo rebobinás, lo que se te ocurra. En 5 minutos salís a pasear, pasear el perro y te escuchás un ratito y así. Un podcast es un programa de audio o de video al que te suscribes con tu teléfono o con tu tableta, de manera que recibes los episodios y los puedes oír o ver cuando tú quieras. Una manera de poderse expresar libremente y quien quiera escuchar que escuche. A diferencia, por ejemplo, de YouTube, en donde usted tiene que estar poniendo atención a una pantalla, el podcast le da la libertad de poder usted hacer lo que quiera. Entonces hay gente que lo escucha mientras trabaja, hay gente que lo escucha mientras hace ejercicio, mientras van de compras, en el carro. Hay un sistema de suscripción por si quieres recibirlo y no preocuparte por si ya salió o cuándo sale. Y no tienes que estar pegado a ningún dispositivo como tu radio los martes a las 8 de la noche. No. En cualquier momento y en cualquier lugar y como lo desee. Fantástico, ¿no? Por ejemplo, programas de filosofía, de poesía, de astronomía que jamás encontraríamos en una radio comercial. Hay un podcast para cada momento y para cada situación. Es como si tuvieras tu programa de radio favorito en el bolsillo y lo puedas escuchar como, dónde y cuando quieras. Cuando quieras. Encuentra a La Unión Podcastera en Facebook, Telegram y Twitter. Las vías de contagio, un saludo al amigo Fran Trujillo, que le hemos robado esto de las vías de contagio. @bonusfm es nuestro Twitter, bonus track en radio en Facebook para los que nos quieran buscar. Tenemos también un canal de Telegram que es Bonus Track en Radio. Tenemos también el blog bonustrackenradio.blogspot.com.ar. Tenemos un mail al que estaría bueno también que alguno mande alguna cosa, que se llama bonustrack1071, o sea, con número, bonustrack y con número 1071, @gmail.com. Y tenemos también una página, en iTunes también nos pueden encontrar, y ahí estaría bueno que nos pongan unas estrellitas, alguna review, para ver qué onda. Y después, bueno, en iVoox también estamos, iVoox o iVoox, como nos traen radio, y ahora también en una nueva plataforma que he estado subiendo, que se llama sí, vos un nombre muy raro tiene, sí, un nombre medio difícil, lo único que no me gustó, porque busca sí, busca, qué sé yo cómo se dice, WHOOSHKA o algo así. Lo que está muy de moda que nos estaría faltando es un Instagram. Exactamente, sí, que ni siquiera sé cómo se usa ni nada. Lo que pasa es que tenemos nuestro management account, sí. ¿Cómo se llamaría eso? En management account, sí, el que maneja las cuentas, digamos, sí. Que no sé si está bastante complicado. Y no, ya demasiado. No te pierdas ningún detalle, toda la información del fútbol está en Olé. ¡Dejá de poner publicidad, la puta que te parió! ¡Dale, boludo! ¡Dale, hacete el canchero, la concha de tu hermana, forro hijo de mil puta! ¡Ay, chica! ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¡Pelotudo! ¡Pelotudo! Podcaster enmascarado. Gracias por escuchar los podcasts. Todo sigue igual. O casi. Bonus Track, quinta temporada. Consumir con moderación. Prohibida su venta a menos que nos den unos mangos. No nos hacemos cargo de los daños provocados en todos tus sentidos, quedando librados de toda culpa. Podcast válido en todo el territorio argentino, países que conforman el planeta Tierra y en cualquier lugar del universo.